Mayer, 27, 7, 7, 7, ¿ah? Mayer. 14 pepe en la ventana, de un Jeep 4 doors. Por los daños no respondo. You seen a styling at the front door. Me olvidé hasta de su nombre. Pillo es lo que es tocar el fondo. Hice lo que correspondía, haciendo espacio a la ambulancia y bando enemigo a bordo. La iglesia es más fea que el case. Caen a Cristo y pistolas con láser. Alguien me dijo que así es que se hace. Y así va a ser hasta el día en que esto pase. Te lo juro, no es nada serio. Pa' nosotros solo son remedios. Pa' los perros todo es un misterio. Si la cadena y máscara, otro misterio. No cara, no caso. Dos hielos, dos vasos, dos carros, ni un caso. Con mi hermano fortaleciendo lazos. Le dimos un tiro en la pierna y otro en el vaso. A la muerte me la culié, después choqué su palma. Tintaba ver hasta el día en que pierda la calma. Él quiso matarme y me rajó la barca. Ahora no te quejís y bajo con el arma. And wanna be me, he came out with that thing. My cheese don't miss swing, later on rice and beans. Tengo amor por mi prim y pasión por esta mierda. Pocas ganas de morir, pocas cosas que decir. En el mall 200,000, money rain, pinky ring, money way out of my thing. Bitches slow, they never sing. You could die if you blink, nigga. And you could die if you blink, nigga. En el estudio cookie, su tuto una cookie. Click clack, suena mi morena con esta. Me he salvado un par de veces. Tuve que sacarla pa' no terminar con los peces. Ella me culea como mi primer pito de los yeses. Tiro parrilla, mi abuela fallece. Cumplí lo prometido y reventamos al bobo ese. Anochece en el Louis V 85G. Como te pli, como te veí con el Gemini. Catherine por siempre. En colina está mala la cosa, tengo que salir agujas. Salir y ser valiente. Lo prendo y lo pago como intermitente. Me rajaron la pierna y respondí con rabia. Ando con una mamita de Jerro Navia. Money woo on my woo way. Mayor le sube. Yo siempre tuve. Quiere que coma su V. Mente fría como un cooler. Saludos pa' la Nati Mueller. Con mi gorra nube. Lente anti-raya V. Antes perdía los Eliseos, los polerones. Ahora pierdo mis cosas en aviones. Tan acostumbrado que lo beso al ojo. Su booty paso de color piel a rojo. Piel a rojo.